Hasta que llego a ser solo existencia. El humo de los emujelento extendiendo el sabor del universo. El que nada hace, nada teme, y de terrenal sabrás lo celeste. Un oscuro derecho a la delicia, será un sueño, será mentira. Las cosas más triviales se vuelven fundamentales, eliminando los moldes de la de aire.